Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en un día y precioso, encantador, donde las mañanas están heladas. Estamos en miércoles 23 de febrero, en el cual estamos súper bendecidos. Y recordándoles que hoy es su segmento, el asesor automotriz Fénico Taxi. Solo estamos ahí con unos problemitas técnicos, del cual ya hemos resuelto. Pero estamos siempre felices y contentos de estar con ustedes compartiendo nuestras mañanas. Recuerde llamarnos al 22-22-36-46, 22-22-36-46, su línea directa, su línea gratuita de su programa radial El Asesor Automotriz. Hoy tendremos, como cada miércoles, a nuestro panel de expertos, el asesor Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Bustos. Así que prepárese para sus llamadas. Si tiene alguna consulta, igual nos manda. Y nosotros, con todo gusto, evacuaremos cualquier duda que usted tenga. ¿Cuándo es? Comenzamos a las 8:30 de la mañana, para que usted esté pendiente y de esta manera sea más dinámico el programa. Y nos vamos con... ¿con qué alabanza nos vamos a ir, Carlito? Paz en la tormenta. Nos vamos a ir con esa preciosa alabanza ahorita en su programa radial La Voz del Taxista. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener Paz en la tormenta. fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz y en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Finalizamos con los Viernes de Bendición. Este 25 de febrero sintonizas en tu programa radial La Voz del Taxista en la frecuencia 92.3 FM de 8 a 9 y 30 de la mañana, donde estaremos rifando 3 galones de aceite 20W50 marca Shell. Participa de las dinámicas en cabina llamándonos al 2222-3646 o mandándonos un mensaje con tu nombre completo y número de teléfono al 8850-9049. Participa y gana. Participa y gana. Patrocina tu programa radial La Voz del Taxista y Lubricantes Shell. Somos Fenicotaxi RL. Feni Market, tu tienda de conveniencia, te trae en este mes del amor y la amistad la promoción Amor y Amistad. Amor y Amistad. Válida del 21 al 28 de febrero. Al realizar tus compras de 100 córdobas a más en marcas seleccionadas, participas en la rifa de una canasta de productos varios. Este 28 de febrero daremos a conocer al feliz ganador mediante un Facebook Live a las 4 de la tarde. Estamos ubicados de la CST una cuadra hacia arriba. Patrocina OREP, Valdés, Pepsi, Pozuelo, Dinan. Somos Fenicotaxi RL. su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Felices y contentos de estar con ustedes. Ya escuchamos esa preciosa alabanza para comenzar nuestro día. Y las personas que ya están laborando, saluditos. Y dice Giovanni que le manda saludos a todo el personal del área de bodegas, que siempre mantienen esa fiel sintonía en los 92.3 FM. Y pues todos, como dice él, son muchachos ahí que están siempre activo. También saluditos a los técnicos de pista, esos muchachos esforzados que están ahí esmerándose con una buena atención, el cual usted cuando nos visita, ellos siempre se esmeran en cada atención, en cada servicio. Al saludito ahí a los técnicos de pista, también a los asesores de ventas que siempre están ahí de la mano, trabajando fuertemente siempre para brindar excelencia y calidad en cada uno de nuestros servicios. Y recordándoles que el día de hoy el Kia Picanto, el vehículo que puede ser suyo, hoy se va a encontrar en la tienda 14 de septiembre. Así que si usted quiere apreciar o mirar este vehículo, hoy va a estar en la sucursal 14 de septiembre. Así para que se me anime, si va a andar comprando su repuesto por el lado de la 14, ya saben nomás, para que le eche un ojo al vehículo. Porque hay personas que nos dijeron, ustedes van a regalar un carro. Ay, dice, no creo. ¿De dónde? Pues déjeme decirle que ahí está el vehículo. Y aparte de eso, 110 premios más. Así como usted lo puede escuchar, 110 premios más. El cual vamos a finalizar la campaña con un magno evento el primero de marzo. Sí, este primero de marzo. Si no me equivoco, es martes primero de marzo. Vamos a estar con toda la comitiva, con todos los comités, con los directivos, con nuestros aliados estratégicos, y en el cual vamos a tener una mañana de derroche. Van a haber souvenir, van a haber degustaciones de productos, y vamos a tener ahí, eso va a ser una fiesta grande, enorme, el cual usted no puede faltar y usted está totalmente invitado. Si le preguntan quién lo invitó, dígale que fui yo directamente. Usted llegue ese día y comparta con nosotros, porque vamos a tirar, como dicen, la casa por la ventana. Y nos vamos con un temita musical, Thriller de Michael Jackson. Ok, sonando en tu programa Real, La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Fighting for you.

de esta manera. Y vamos a hablar un poquito de los tacos de frenos. Pero antes de eso, vamos a saludar a nuestro asesor. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días a nuestra audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Jonathan, Carlos, Giovanni. Y también extendiendo los saludos hasta la 14 de septiembre a la licenciada Cantarero, Leslie Cantarero. Bueno, en los temas que tenemos para abordar hoy, pues hay una variedad de ellos que son bien importantes. Tenemos que ver un poco los que son la importancia, el reemplazo y el por qué debemos reemplazar a su tiempo lo que son los tacos de freno, las clasificaciones de ellos. También teníamos un tema bien importante, que en los vehículos diésel, ustedes saben de que hoy en día la mayoría de vehículos ahora ya vienen con lo que se conoce como intercooler. Y para los que no saben, vamos a tratar de explicar eso, y también cuando se dan suciedades, cómo limpiarlo, fuga, etcétera. Y acompañado de eso, sí, también tenemos pues otros temas más que abordar. Pero iríamos evacuando ahorita primero, Carlos, con el tema de lo que son los tacos de freno, el tiempo más o menos conveniente para reemplazarlo, la clasificación de los tacos de freno que existen en el mercado, cuáles podemos sugerir a nuestros oyentes, y también paralelamente a eso, ver la parte también de lo que son los líquidos de freno, que vos sabes que existe la clasificación del 2-3, el 2-4, y a veces de dónde sale eso y cómo debemos de nosotros hacer su uso, pues, porque nosotros pienso no poder aplicar cualquier tipo de líquido, porque existe tanta exigencia ahora de los automotores, de los diferentes tipos de sistemas, que no podemos echar cualquier tipo de líquido, Carlos. Entonces me parece que es importante aclarar eso. Sí, así es. Bueno, buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días aquí a todos en cabina. Sí, bueno, con respecto a las pastillas, a los tacos de freno, bueno, lo real es que las pastillas, los tacos, traen unas láminas que ellas indican cuando empiezan a hacer un sonido de como metálico, el momento en que tienen que ser cambiadas. Pero cuando se llega a ese tiempo, Giovanni, en lo que son los manuales, te indica que tenés que hacer la sustitución también de lo que son los hules, tanto de las mordazas como de los cilindros de freno, donde vos vas a realizar el cambio. Porque esos elementos, esos hules, se someten a calentamiento, y aunque nosotros pues los miremos buenos, ellos ya se degradaron, y tal vez el próximo periodo de los tacos de freno nuevos que pongas, posiblemente esos hules ya no aguanten ese trabajo. Entonces tenés que hacer otro gasto en tener que desarmar nuevamente y cambiar esa bulería y volver a armar, tal vez ya con los tacos a media vida. Y por lo general, don Salmerón, cuando uno desarma lo que son patentes, lo que son tacos, aunque el taco ande bueno, siempre hay un taco que anda más gastado que todo. Y entonces lo más idóneo es cambiarlo. Eso pues es algo pues que he notado, que siempre cuando se hace un trabajo, digamos, de cambiar hules, por lo menos en las mordazas, lo más idóneo es cambiar los tacos. Sí, es que en el mantenimiento, recordemos de que a veces ni existen fugas, no se miran. Pero entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Por ejemplo, cuando vos revisas, como estamos hablando de revisar todo el sistema, entonces te vas a los bombillos auxiliares, los que son los traseros, y las polveritas, uno las levanta y vas a ver que si existe humedad entre lo que es la parte del bombillo y la polvera, entonces hay fuga, y eso significa que hay que reemplazar. Y tal vez esa fuga no anda tan sí, evidente, no humedece, no ha chorreado. Sí, no, y no humedece nada, pues, pero sí ya es un síntoma que hay que hacer algún reemplazo. Y recordemos que si el líquido contamina la zapata, ya comienza a efectivamente a no dar un frenado correcto en esa rueda, y con el tiempo lo que ese líquido va a hacer es despegar lo que es la zapata de la misma estructura, de la parte metálica, correcto. Y entonces hay un momento cuando se te pueda despegar, al girar la rueda lo que hace es tramar la campana y no va a girar y se queda frenada. Entonces, para evitar esos inconvenientes, es donde cae, o tendríamos que hacer esas revisiones periódicamente. Pero a veces eso se da más cuando son vehículos con más exigencia, por ejemplo los taxis, vehículos que hacen giras, por ejemplo, te puedo mencionar tal vez un visitador médico, que esos tienen que moverse, hacer giras largas y tienen que andar con vehículos completamente en buenas condiciones. Tal vez hay otros tipos de trabajos que son sometidos, pero estoy poniendo solo ejemplo, pues. Y cuando hablábamos de lo que son las mordazas o los calipers, sí, algunas veces encontramos un taco con más desgaste que otro. Entonces dice, bueno, algo está pasando aquí. Entonces es donde entramos a la revisión de que el pistón esté en buenas condiciones, los pasadores de los calipers o mordaza estén libres, pues, porque ellos se deben desplazar tanto de izquierda como a la derecha, pues suave. Y si te fijas, algunas veces, hoy en día, cuando los disipadores de ruido, donde vos instalas los tacos, casi es una práctica estandarizada en todos lados, que dicen, bueno, echarle silicón y se le quita el ruido. Es cierto, se le quita. Pero ustedes han visto que cuando vos vendés los tacos de freno, llevan una pastita, sí, que te la incorporan en el repuesto. Entonces, obviamente, si los disipadores de ruido ya tienen problemas, hay que buscar cómo reemplazarlo. Lo que pasa es que no tenemos esa, ¿cómo te dijera yo? Costumbre, buena práctica. Sí, esa práctica de reemplazar algunas piezas que ya hayan cumplido su trabajo, pues. Entonces, lo que se puede hacer a veces es en la misma cajita, a veces amanecen unas recomendaciones. Y esa grasa es fácil. Esa grasita la aplican en la parte inferior del taco o en la de arriba, donde sirve como guía. Y también donde van unas como latitas que van en los extremos de los tacos. Entonces, sí, lo que permite él es disipar todo lo que es ruido y el taco que se desplaza. Ahora, el disipador, obviamente, si tal vez está un poco flojo, habría que darle más presión para que el taco entre completo, pues, y no comience a chancletear. Y a veces se da eso cuando también ya en los calipers tienen tanto desgaste, tanto problema, que hay quienes, por ejemplo, en talleres de rectificación pueden corregir esos pasadores de los calipers. Pero hay algunos casos que prefieren a gente reemplazarlo, pues. Por ejemplo, lo comúnmente estos carros, los coreanos, casi siempre se hace eso, pues. Agarrar la mordaza y te le hacen los trabajos. Le van a hacer el buching. Sí, y queda muy bien el trabajo, pues. Y ya te evitas tal vez comprar todo lo que es el caliper. Pero si hablamos de todo lo que es el mantenimiento, sí, es una norma que hay que revisar. Recordemos que el freno es bien importante. Donde es motor, freno, prácticamente súper. Porque al final, si te quedaste por una falla X, pues ahí se quedó el vehículo. Pero el carro puede andar en buenas condiciones. Pero si el frenado es incorrecto, puede ser que tal vez algunas veces solo te frenan tres ruedas. A veces cometemos el error que si tal vez cualquier rueda ande filtrando, lo que hacen es sellarla, no me quiero atrasar. Y los daños van haciendo más y más efecto. Y al final, pues todo eso te trae algunas cosas tan negativas y que pueda hasta darte, como te dijera yo, ocasionar algún accidente, pues. Porque recordemos, para que un vehículo ande en buenas condiciones, deben las cuatro ruedas efectivamente andar al 100%, pues. No podemos nosotros decir, reparo una y la otra la reparo después. Entonces, creo que debemos de ser responsables para hacer el uso correcto de lo que son las pastillas, lo que son incluso las mismas zapatas, pues. Porque, ¿sabe? Algunas veces se da, no sé si has escuchado, cuando en las zapatas traseras generalmente ellas no gastan uniforme. Siempre la parte de adelante se gasta más. Sí. Entonces hay unos que llegan y te dicen, inviértala. La de adelante la pone atrás y la de atrás la pone adelante, para que se comience a gastar la otra. Pero ¿qué sucede? La circunferencia de la campana, con respecto a la circunferencia que te está haciendo lo que son la zapata, no te está generando ningún frenado correcto. Y algunas veces te quedan haciendo hasta algún ruido. Entonces, para no estar inventando, mejor es reemplazarla. O ver la manera como corregimos también algún desgaste que tenga en la campana, dándola a rectificar para que sea un ajuste lo más correcto y adecuado que se pueda dar. Pues no sé, Giovanni, si tenía. Claro que sí, muy buenos días, saludos fraternales a todos nuestros oyentes y un saludo de asesora a asesora hasta allá a la 14 de septiembre que nos está escuchando la licenciada Cantarero. Bueno, nos están preguntando si en realidad existe kilometraje para hacer los cambios de la pastilla. Pues no necesariamente, no existe un kilometraje que nos diga a tantos kilómetros vamos a hacer un cambio de la pastilla de freno. Pero sí, como nuestros asesores han hablado, sí existen algunas maneras de saber el momento de hacer cambio de ella. Recordemos, ¿verdad?, de que la manera de conducción que tengamos nosotros, así va a ser la vida también de la pastilla de freno. También es importante saber que la pastilla de freno que más se desgasta es la delantera. La trasera, pues, es menos. Ahora hay vehículos que usan pastilla de freno adelante y hay vehículos que usan pastilla de freno atrás. Los más vehículos más antiguos, pues, lo utilizan zapata, pues, y se gastan mucho menos. Y lo importante es saber es cuando el pedal, nosotros hacemos función de él, el pedal de freno, pues sentimos que el pedal se va a fondo. Entonces eso nos está indicando cierto desgaste. Ese también es un tip que podemos tomar y hacer la revisión de las pastillas de freno que ya ameritan el cambio. Y lo que ahora los asesores pues tienen un sistema de chillido que eso también nos está indicando que ya el elemento ya está llegando a su vida útil. Bueno, chicos, con respecto a esto de los tacos, no todo el mundo, Giovanni, tiene, digamos, esas capacidades de observación. No es exigido que vos como dueño de vehículo tengas esa capacidad de observación o de escuchar ruido. Muchas veces nos montamos al vehículo, vidrio cerrado, con su aire acondicionado, y hasta que el carro se queda nos damos cuenta que algo andaba mal. Entonces, en los manuales indican revisiones periódicas en los sistemas de freno. Es algo importantísimo. Tal vez no andamos escuchando nada malo, pero sí la recomendación, cada 2 meses llevar el vehículo al mecánico y por lo menos pues que le revisen los frenos, el nivel de líquido de freno, si no presenta humedad en lo que son las partes móviles, los émbolos, en las polveras de lo que es bombillo, de lo que son los calipers, para evitarnos que esos inconvenientes de quedarnos tirados por no hacer un chequeo de esos sistemas, un diagnóstico. Es importante también hacer tomar en cuenta, aquí hablamos nosotros de la bitácora, y ir anotando los tipos de mantenimiento que se le va haciendo a los vehículos a tantos kilómetros y a tanto tomar en cuenta también el periodo en que se hace. Así como lo está diciendo Carlos, ¿verdad? Es importante hacer mención de eso porque nos va a llevar también un diagnóstico del vehículo. Sí, vean, es bien importante todos estos temas que a veces aparentemente se miran tan sencillos, pero sí recordemos, a veces nosotros tomamos decisiones erradas. Por ejemplo, hablábamos nosotros de lo que era la clasificación de los diferentes tacos de freno que teníamos el de cerámica, el bimetálico y el orgánico. Entonces, a veces, si nosotros queremos andar en buenas condiciones, pues hay que poner un buen repuesto. Pero cada quien se va midiendo en base a lo que la capacidad tiene, pues el bolsillo. Pero sí es importante, recuerden que el frenado no podemos nosotros andar inventando, no podemos andar poniendo cualquier cosa. A veces en esto de los frenos, recordemos de que hay quienes acostumbran a las zapatas, los tacos, llevarlos a pegar, pues, porque ahí las condiciones no les permiten. Pero yo te digo, a veces por minimizar costos, a veces puedo más bien tener un accidente que pudiera haberlo evitado, pues. ¿Qué pasa ahora cuando nosotros pegamos los tacos delanteros? Generalmente los dan a pegar y le ponen unos remachos en los extremos. En la medida que vos frenás, generalmente casi nadie hace o cumple la norma de que llevan a pegar los tacos, y le va a dar un tiempo adecuado para que ese taco esté listo para trabajar. Te quiero decir de que los tacos, un ejemplo, si vos lo llevas a un lugar, aquí en Managua hay dos lugares que te pegan tacos de freno, rectifican y son muy buenos y te ponen de alta calidad, pero ellos lo llevas y te lo entregan, te dicen a tal hora te lo entrego, y después de ese tiempo vos tenés que darle un tiempo más prudencial para que la pega haga su función. No podés vos lo pegás, por ejemplo, generalmente nuestros colegas andan bien apurados, lo llevas, lo dejas pegar y no más lo pones y seguís trabajando. Tal vez estaba, y estamos ahorita que está medio brisando, no llueve, y entonces esos cambios, esos tacos no están en capacidad para poder absorber todas esas exigencias de trabajo. Entonces comienzan a generarte que me andan haciendo ruido, entonces revisa. Si no le pusieron remache, los tacos comienzan a levantarse a los extremos. Cuando pegas las fricciones, o si no llevan la campana, que tienen que ponerte en la medida, tal vez sobre medida, se pasan. Entonces en algunos talleres ya comienzan a bajarle con una, hay una silima, pero que le llaman como escofina, que utilizan los que traen madera, y le das con lija, pero nadie a mano las va a dejar con la parte de la superficie, con el acabado que vos requieres. ¿Por qué? Porque después el pedal te va a quedar tumulteando. Cuando vos frenás, te va a quedar oscilando el pedal. Va a quedar golpeando. Es correcto. Y nosotros lo que queremos es un frenado que nos garantice 100% que el vehículo, cuando vos necesitas de frenado, 100% que te lo dé, él tenga que cumplir con esa demanda que tiene. Y de esa manera, pues es bien difícil que te pueda poder responder el sistema. Pues lo otro que me consultaban era que, como estábamos hablando siempre de freno, yo tengo, dice, mi carro, pero no tiene fuga. Las cuatro ruedas se han revisado, las polveras se le revisaron en la forma que lo habíamos hablado anteriormente y no hay, pero probablemente sucede en la bomba. Pero me decía él que no, que cómo hacía, pero es sencillo. Como vos sabes que la bomba va alojada en lo que es la parte del vacuum, entonces lo que se hace es despegar. Puede ser que la base, algunas van sujetas con dos tuercas, otras van con cuatro. Entonces se desprende sin quitar tubo. Y vos vas a ver que entre la bomba y el vacuum, si miras alguna humedad, entonces la bomba que está desprendiendo líquido. Y algunas veces no, el líquido necesariamente no baja entre el vacuum y la bomba, sino que se va al vacuum. Vacuum o booster, que es lo mismo, pues. Entonces hay un momento en la medida que él se va acumulando el líquido ahí, lo que hace es dañar las partes internas, la membrana, los sellos, etcétera, pues. Y entonces siempre recurrimos de que cuando ya nosotros dañemos el vacuum, va a haber un momento que el pedal va a estar duro y entonces va a incrementarte más el gasto, pues. Entonces lo más apropiado es, si anda fuga, corregirlo, y algunas veces verificar si, bueno, el mecánico tendría que verificar si el vacuum no está contaminado. Si está contaminado, pues sería importante darlo a limpiar y darle su mantenimiento para que él pueda ya estar, como dicen, trabajando al 100%, y no que más adelante pudiera tal vez ocasionar alguna irregularidad en el trabajo de él. Pues recordemos que todo esto que estamos hablando, y eso que todavía no hemos tocado lo de los líquidos de freno. Sí, ¿entendés? Pero vamos. Sí, entonces ya nosotros corrigiendo toda esta parte, Carlos, ya estamos claros que donde tenemos el problema y hay que corregirlo. Pero creo que sí, insisto que es importante que nosotros tengamos que hacer siempre revisiones. Por ejemplo, más cuando son taxis, al momento de poder prepararnos para el día de trabajo, revisar los líquidos de freno, los aceites, su refrigerante, la presión de su llanta. Todos esos elementos son bien importantes. Y creo que si tenemos dudas, pues a veces nos pueden hacer algunas consultas y nosotros con mucho gusto podríamos ayudarle. Tal vez, Carlos, podríamos abordar un poco más también referente a los diferentes tipos de líquidos, sí, para cómo, dónde ellos pueden encontrar qué líquido se le debe aplicar, no echarle cualquier cosa, pues, para así tener ellos un buen efecto a la hora del frenado. Sí, así es. Bueno, con respecto a los líquidos de freno, don Salmerón, en los manuales, porque hablando de fallas, ¿verdad? Muchas veces eso que usted hablaba, pues es importante que metemos el freno, frenamos y el pedal se va hasta el fondo y tal vez no tenemos la respuesta de frenado que necesitamos. y nos vamos a revisar todo el carro, bomba, esto, lo otro. El nivel de líquido de freno está en su lugar, pero muchas veces no notamos el cambio de color del líquido de freno. El líquido de freno es un componente de varios químicos, podría decirse químicos, glicol, que es un alcohol, y otros componentes que lo que hacen es inhibir lo que es la humedad. Traen dispersantes, detergentes para evitar que haya obstrucciones en lo que son los sistemas de frenado, en los ABS, en los émbolos de la bomba. Entonces, ¿qué es lo que hace el líquido de freno? Los émbolos tienen hule y el hule se desgasta. Ese desgaste lo que genera es un hollín negro. Entonces, cuando miramos que el líquido de freno se va poniendo oscuro, es porque los componentes de la bomba están sufriendo ese desgaste. Es un desgaste normal y natural, y indica que el líquido de freno ya está contaminado. En ese momento, lo ideal es cambiarlo. De hecho, los manuales te mandan a cambiar sustitución completa del líquido de freno cada 80.000 kilómetros, si no mal recuerdo, 60-80.000 kilómetros, o cada 2 años. Generalmente lo que hacemos, o lo ideal sería que cuando vamos a sustituir tacos, se aprovecha para realizar el cambio de lo que son hules y realizar un cambio total de los líquidos de freno. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero muchas veces, por cuestiones de bolsa, pues uno compra una pachita de líquido de freno y ocupa lo menos posible. No ocupa mucho el sistema de líquido de freno. Creo que lo más que se lleva es una pachita. Si es un vehículo sedán, creo que es una pachita. Y en camioneta sí, un poquito más, como pachita y media, algo así. Sí, eso que estabas mencionando, Carlos, quería aprovechar solo para extender un poco ahí cuando hablabas de que en el depósito de líquido de freno, o a veces pasa en el mismo del clutch, comienza a ponerse oscuro. Así es. Entonces, obviamente, lo que es parte de la estructura, la empaquetadura, comienza a liberar parte del material, entonces sí, comienza a ponerse negro. Aunque lo reemplacé, siempre está en ese proceso. Y ahí quería solo aclarar también y aprovechar que algunas veces en todo el sistema no hay fuga, pero pierde presión la bomba. Así es. Entonces, el sellito, o digámosle así, que va casi en la punta donde está la bomba, que va hacia el vacuo, ese retén lo que hace es evitar que haya fuga de la bomba hacia el exterior. Pero los que hacen la mayor trabajo son los de adentro. Entonces es probable que los de adentro andan en condiciones dañadas, y el de afuera, que es el que no está dejando salir, entonces no logra ver si no hay fuga. Sí. Pero determinamos que en el depósito está oscuro. Y entonces hay clientes que dicen, solo evacuarle todo lo negro, todo para que quede limpio y tal vez se compone. Pero no es de esto no es como milagro, hacer algún milagro. Sí, esto sí es de hacer reparaciones, hay que hacer correcciones. ¿Y qué va a suceder? Hay un momento que el pedal ya se comienza a poner frenaje y se pone acumuloso. Sí. Aunque sangres, nunca le vas a quitar esa deficiencia, porque sí tenés que hacer el reemplazo total de lo que es el kit de la bomba. Sí, así y verificar es que lo que es donde la corredera, donde va el émbolo, no anda rayado. Así es. Entonces, cuando ya estos kits de empaque comienza a tener deficiencia, entonces el émbolo comienza a recostarse en el cilindro, ya comienza a generar desgaste, comienza a rayarlo, y al final, si lo dejamos prolongar, lo que va a suceder es que tenemos que hacer el reemplazo total de la bomba. Y hay bombas que son bastante caras, y entonces, pudiendo nosotros hacer esas correcciones en su momento, entonces lo que nos va a ocasionar viene un gasto mayor, pues. Y creo yo que tal vez lo más idóneo pues sería que nosotros podamos ir haciendo esas correcciones así, de la manera que hemos venido nosotros pues haciéndoles esa sugerencia, y creo que es bien importante. 22 22 36 46, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. La voz del taxista. Thank you.

Finalizamos con los Viernes de Bendición. Este 25 de febrero sintonizas en tu programa radial La Voz del Taxista en la frecuencia 92.3 FM de 8 a 9 y 30 de la mañana, donde estaremos rifando 3 galones de aceite 20W50 marca Shell. Participa de las dinámicas en cabina llamándonos al 2222-3646 o mandándonos un mensaje con tu nombre completo y número de teléfono al 8850-9049. Participa y gana. Participa y gana. Patrocina tu programa radial La Voz del Taxista y Lubricantes Shell. Somos Fénico Taxi RL. Feni Market, tu tienda de conveniencia, te trae en este mes del amor y la amistad la promoción Amor y Amistad. Amor y Amistad. Válida del 21 al 28 de febrero. Al realizar tus compras de 100 córdobas a más en marcas seleccionadas, participas en la rifa de una canasta de productos varios. Este 28 de febrero daremos a conocer al feliz ganador mediante un Facebook Live a las 4 de la tarde. Estamos ubicados de la CST una cuadra hacia arriba. Patrocina OREP, Valdés, Pepsi, Pozuelo, Dinan. Somos Fénico Taxi RL. Directo de su programa radial La Voz del Taxista. Recordándoles que tenemos la línea totalmente habilitada, el cual si usted tiene alguna consulta, nosotros aquí se la vamos a evacuar. Y seguimos con, hay una pregunta muy importante: ¿se pueden mezclar los dos líquidos de freno, Giovanni? Existen diferentes tipos de líquidos de freno. Tenemos el DOP 3, el DOP 4 y el DOP 5. Cada vehículo trae el líquido que va a utilizar. En este caso, si es un DOP 3, un DOP 4 o un DOP 5. Si se puede utilizar el DOP 5 en el que al vehículo que utilice el DOP 4, o usar DOP 4 en el vehículo que usa DOP 3, ¿se puede hacer esto, Carlos? Creo que la pregunta, pues digamos, hay vehículos en las tapas de las bombas de freno, a uno le indica qué tipo de DOT es el que ocupa. Sí. Entonces, hay vehículos que dicen, incluso motos, que te dicen usar solamente DOT 3 o DOT 4. Es que esta pregunta viene a causa de que por alguna emergencia miraste bajo el nivel y saliste a comprar cualquier líquido de freno y ya lo aplicaste sin sí. fijar, sin tomar en cuenta estas cosas. Sí, sí, así es. Realmente combinar, digamos, dos líquidos de freno con distintas cualidades es peligroso y tal vez puede incurrir en costo, porque hay una situación, Giovanni. Los sistemas de frenado de los vehículos tienen distintas designaciones y distintos certificaciones. Entonces, en lo que es DOT 3 y DOT 4, ese DOT lo que te indica vos es el punto de temperatura de ebullición de ese tipo de líquido de freno. Diciéndolo simple, el DOT 3 aguanta menos calor que el DOT 4 y que el DOT 5 y que el DOT 5.1, pero eso no significa que el DOT 3 no sea bueno para mi vehículo. En mi vehículo, si mi vehículo dice usas únicamente DOT 3 o DOT 4, si yo puedo ocupar DOT 5, sí, puedes ocuparlo, pero vas a estar incurriendo en un gasto mayor, digamos, porque la vida útil del líquido de freno es exactamente la misma. El líquido de freno te va a servir para aislar la humedad, se va a contaminar exactamente igual y te va a dilatar el mismo tiempo, pero es un líquido de freno más caro. Ese líquido de freno resiste más temperatura y más presiones, porque es un líquido de freno recomendado para un tipo de vehículo con más exigencias de frenado. Entonces, usarlo en un vehículo de turismo, como le dicen, a vehículo de pasajero, un sedán, es como andar, vas a estar gastando más y vas a estar usándolo en menor tiempo por una certificación mayor que, pues, a tu vehículo, pues no le va a hacer ni bien ni mal, ¿verdad? No vas a tener ningún mejor aprovechamiento. Si ocupas un DOT3 en un vehículo que te dice DOT5, ahí sí ya viene lo complicado. Esos vehículos son de mayor exigencia. Significa que no te van a dar el frenado efectivo, porque es un líquido de freno que no va a aguantar la misma temperatura, no va a tener las mismas capacidades de las mismas capacidades hidráulicas que el DOT5. Entonces, en ese aspecto, pues incurrir en un peligro más bien. Combinarlos pues no se puede, porque puedes llegar hasta a dañar los sellos de hule, tanto de la bomba, de los caliper y de los de los bombillos. Sinceramente, pues yo no he visto comercialmente aquí que se use DOT más del 3. Creo que sí he visto DOT4, pero no tan comercial. El DOT3 creo que cumple y sobrepasa las exigencias de lo que es los equipos originales con los que trabajan en el país, algo así, don Salmero. Sí, pero también sí se utiliza el DOT4, pues, pero casi en el mercado muy poco comercial. Sí, tenés que buscar lugares un poco más selectos, en el sentido por los costos y todas esas situaciones que se dan. Pero sí, estamos hablando de más exigencia, mejor calidad. Recordemos que los líquidos de freno están sometidos a altas temperaturas. Y ellos con el tiempo se van degradando. Y sí, hay que hacer esos reemplazos. Y no podemos pensar de que ese líquido perpetuo, pa. Eterno. Sí, tiene que tener, llevan todo su proceso, como los aceites, como cualquier repuesto del vehículo, una llanta, cualquier cosa. Entonces tenemos nosotros que ir en su momento adecuado a hacer ese reemplazo. Recordemos, a veces por errores, te digo que en el transcurso del tiempo he visto algunas cosas que se han venido dando y son fallas que a veces te ocasionan en el funcionamiento de los frenos. Recuerdo que una vez instalaron una tubería y la dejaron cerca. Ellos la removieron de su posición, pero todavía cometieron el error los que instalaron el escape, que lo removieron también a salida y casi lo dejaron con una separación como de media pulgada. Entonces, ¿qué pasaba? El líquido de freno, él está capacitado para soportar estas temperaturas, pero aparte las temperaturas que el vehículo viene generando, por el escape. Sí, entonces todavía le estabas poniendo adicionalmente la temperatura que en el escape estaba generando. Entonces hay un momento que el pedal se lo sentía como que te generaba como un vacío, pero porque generaba burbuja, y entonces cuando frenaba, el frenado no era el adecuado. Entonces al final comenzás a revisar todo el sistema y te venís dando cuenta que el error que se estaba cometiendo era de modificar la posición de algunas tuberías, de algunas, por ejemplo, las salidas del escape, que al final, creyendo que tal vez están haciendo por ahorrar, ¿verdad?, que tratan de hacer evitar algunas vueltas, sino que lo tiran recto el tubo. Entonces, pensando ahorrar en materiales, en costos, entonces lo que más bien están haciendo es un daño, porque al final, cuando se dieron cuenta que estaba dando problemas, querían remover el tubo de su posición original y que solo lo habían movido como una pulgada, y no remover el tubo de escape. Entonces las cosas hay que dejarlas siempre de acuerdo a la estructura del vehículo, no hay que hacer esas modificaciones. Y como te estamos, yo sé que sale el tema, pero estamos hablando del tubo de escape, y lo otro es las modificaciones cuando las reducen, porque tal vez el tubo de escape puede tener una pulgada, un octavo, y te la bajan hasta 15, 16, por decir. Entonces yo he mirado tubos pequeños, por ejemplo, he visto los Suzuki, los altos, los Suzuki altos, esos usan un tubo de escape, pero bien pequeño. Sí. Entonces, a un Toyota Corolla, parece que como no encontraron el tubo, le soldaron un pedazo y lo dejaron como una salida de esa. Entonces ahí te produce altas temperaturas. Y aunque estamos un poco fuera de ese tema, pero creo que son errores que se cometen y que no debemos nosotros dejar que lo hagan. Pues siempre tenemos que dejar las mismas dimensiones, las mismas medidas, para no que esto ocasione daño, pues, en lo que es la parte del motor. Y nuevamente volviendo a lo que es que estabas hablando de la mezcla de los líquidos de freno, sí creo que nosotros debemos de respetar algunas normas para efectos de no hacer alteraciones ni modificaciones que más bien nos puedan ocasionar algún daño. Revisemos de que siempre cuando nosotros vayamos a utilizar algún tipo de líquido, casi en todos los automotores, si revisas, el líquido de freno trae su nomenclatura que debes de aplicar. Algunos motores ahora están trayendo en la parte del tapón del motor, te traen la nomenclatura del aceite que tenés que aplicar. Tenés la parte también del power steering. Ahí me parece a mí, en los tricos sí hay un gran problema que no dice nada, pero generalmente la mayor parte, en un 70%, de tal vez los propietarios de vehículos se descuidan y lo que hacen es echarle el agua. Entonces lo más idóneo es que siempre ellos apliquen e inviertan en un líquido que el que está adecuado, pues, para echarlo en los tricos, pues, en el depósito de los tricos. La otra vez nosotros comentábamos algo referente a eso, que generalmente si vos echas agua, lo que te va a generar es suciedad, te genera que a la mitad. Sí. Entonces ya te comienzas a subir los pases de las tuberías esas que son bien pequeñas, y la bomba. Es correcto, y la bombita al final pues también la daña. Entonces casi todas estas recomendaciones que le hacemos es para tratar de evitar hacer gastos adicionales que los podés corregir solamente aplicando lo que el fabricante ya tiene para cada vehículo. Pues recordemos que, por ejemplo, ahora yo he visto que les han estado aplicando como por ejemplo, si en los power steering comienzan a ver fuga o tiene alguna afectación, le están echando el ATF. Funciona, pero recordemos que las cosas no son a como nosotros queremos. Y cuando la fuga es demasiado, entonces le han estado echando el aceite. Y hay quienes también no quieren invertir y le echan aceite quemado. Sí, entonces, lo que ocasionan es dañan la bomba. Si en un momento quieren corregir la cremallera, la corrigen. Pero efectivamente, esas mangueras ya no sirven. Cuando vos contaminas con aceite la manguera, ese tipo de manguera está capacitada para trabajar con ese tipo de líquido. Es como cuando vos usas cualquier manguera y la quieres meter al tanque de combustible, esa manguera no aguanta 2 meses, se comienza a quebrar, se comienza a deteriorar, porque creo que, bueno, en el mercado existen mangueras para alta presión, mangueras para combustible, mangueras para agua, mangueras para determinado tipo de actividades que se puedan utilizar en el vehículo, pues, pero no podemos andar poniendo lo que nosotros querramos, porque al final eso nos puede ocasionar un accidente. Recordemos, casi la mayoría de, si hablamos de bombas de combustible, hoy en día van siempre depositadas en el tanque de combustible. Y yo recuerdo que en los Hyundai Accent llevan la instalada de la bomba y llevan una manguera, y esa es famosa, esa manguera, si no la metes bien se te quiebra, te obstruye, o ponen mangueras que no son las adecuadas y comienzan a dar problemas. Entonces, me parece que sí debemos de tener bastante cuidado para evitar algunos inconvenientes. Entonces, creo que es importante respetar todas esas normas de los líquidos, de los aceites, de lo que aplicamos en los power steering, etcétera. Pues entonces, creo que sí es valedero, pues incluso en nuestras tiendas tenemos, cualquiera de nuestros asesores le puede orientar qué tipo de aceite también podría utilizarse para los vehículos. Recordemos que los aceites hoy en día hay una cantidad y variedades de marcas de muy buena calidad, pero sí es importante siempre decir el año y qué kilometraje tiene el vehículo para de esa manera poder orientarle qué tipo de aceite puedan usar. Yo a veces he escuchado vehículos modernos, estoy hablando moderno de 2000 para a donde estamos, son vehículos que no podemos andar aplicándoles aceites tan de nomenclatura tan alta, tan densa, como 2050, los 60. Y cuando vos haces reparaciones mayores y lo querés retornar, es decir, pues le quiero echar el 1030, comienzan a dar problemas, la bomba de aceite, etc. Entonces, hay algunas situaciones que nosotros podemos evitar siempre y cuando vayamos respetando algunas normas que nos van al final a minimizar los costos. Y siempre hemos insistido nosotros que Lo que nos interesa es que hagamos lo que siempre hemos dicho, hacer medidas prácticamente no correctivas, sino hacerlo previo a lo que tenés que hacer como corrección de algún tipo. Mantenimiento. Entonces hay que estar pendiente de los mantenimientos, pues, los que son las bitácoras, llevar sus apuntes, porque es muy importante. En un cuaderno vas a ir anotando los cambios de aceite, tanto de las cajas de transmisión, motor, los engrases de lo que son las puntas de flecha, etcétera. Pues si nosotros no llevamos nada en una bitácora, hermano, andamos desorientados, y creo que eso te va a permitir poder nosotros, incluso los que hay vehículos que usan la banda de tiempo, también tenés que anotar en qué tiempo o la marca que vos también instalaste, porque recordemos que en el mercado vos encontrás marcas que no te están dando ese kilometraje que vos tal vez querés. Hay marcas muy buenas, pero si pones una banda de una mala calidad, efectivamente el resultado va a ser bastante desastroso, pues. Entonces es bien importante hacer todas esas anotaciones, que lo que nosotros queremos hacer es hacer siempre estos mantenimientos de manera preventiva y no correctiva, que es lo que nos va a ayudar a minimizar los costos, ¿sí? Sí. Claro que sí, y nos vamos con un temita musical ahorita. Te va a doler, una salsita de Maelo Ruiz, sonando programa radial La Voz del Taxista. La voz del taxista. Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Si algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca, te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca cuando tu piel ya no le excite y te abandone. Tú vas a descubrir con amargura que tiene a otra. Te va a doler como me está doliendo ahora que me dejas, pero este amor no ha de durar para siempre, y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelva. Sé que algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, tarde o temprano ya verás cuando tu piel ya no le excite y te abandone. Va a descubrir con amargura que tiene a otra. Te va a doler como me está doliendo ahora que me dejas, pero este amor no ha de durarme para siempre, y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas. Te va a doler como me está doliendo ahora. te equivocaste al elegir, tú te vas a arrepentir y así no podrás vivir sabiendo que la pena te ahoga. Con la palomita, 22 36 46, su línea directa de Superman Radial, la voz del taxista. Y don Alejandro me está diciendo que nos acaban de entrar en la comunidad de WhatsApp un mensajito, pero dígame, don Alejandro, ¿para quién es ese mensaje? Sí, quería saludar hasta Masaya a mi hermano Javier Latino Gamboa. Bueno, nos estaba haciendo una consulta, Javier, pero por efectos de tiempo, pero lo vamos a preparar para la próxima semana. Y creo que son temas muy, pero muy importantes, porque él me estaba diciendo de que las funciones de los canister hoy en día ya no se usan ese tipo de cartuchos que hace muchos años ya venía. Ahora ya utilizan otro tipo de válvula de alivio, todo eso son cosas electrónicas. Y lo importante de eso también que me estaba consultando era que también tocáramos el tema que por qué no deben de llenar los tanques. A veces han visto ustedes en la gasolinera que los carros los están moviendo hasta que queda, como dicen, hasta el tope de combustible. Eso hace mucho daño al motor, a lo que es el sistema, daña las válvulas de alivio. Y como es un tema bastante amplio, Latino, sí, creo que lo tendríamos que abordar para la próxima semana. Y te queríamos enviar saludos de parte de todo el equipo para efectos de que siempre estés en sintonía con la voz del taxista y con el equipo, pues, de siempre que estamos acá como el asesor automotriz. Te manda saluda de Giovanni. Bien, salude a todos nuestros oyentes el día de hoy. Gracias por las preguntas que nos han hecho llegar al grupo de WhatsApp, que por la atención, esperando oírnos nuevamente el próximo miércoles. Buenos días. Bueno, un saludo para todos nuestros oyentes. Quedamos pendientes con ese tema y pues vamos a tratar de hacer una buena exposición sobre ese tema, Giovanni, para que quedemos claros todo. Vamos a preparar para el miércoles. Sí, y pues muchas gracias. Bueno, vamos a complacer con un tema musical, pero con eso nos vamos a despedir. El tema de Palomita Guasiruca, que don Latino ahorita pues nos pidió ese tema. Tuvo los controles el mero Carlos Pérez, don Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Busto, y este es su servidor, Jonathan Dormés. Sería hasta el día de mañana. Buenos días. La voz del taxista. Palomita Guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Palomita Guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Y al salir ese sol, junto a los dos nos iremos, Lolita. Tú llevarías los remos, yo llevaría el amor. Lolita linda, si me quisiera yo te mercara, yo te mercara. Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos. Lolita linda, si me quisiera yo te mercara, yo te mercara. Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos. Mi guasiruquita, linda palomita, venite mamita que te voy a currucar. Ay, currucuchita, mi colochoncita, venite mamita que te voy a currucar. Guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Palomita Guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Y al salir ese sol, junto a los dos